El canciller coreano Ri Yong-ho envió el día 7 un mensaje de felicitación a su homólogo Samuel Santos López por el aniversario 195 de la independencia de Nicaragua. El remitente expresa la seguridad de que, en el futuro también, se fortalecerán y desarrollarán las tradicionales relaciones de amistad y colaboración entre ambos países, y desea éxitos en su labor.